Tenemos la que cura la depresión. La cerveza. Tenemos la que cura la depresión. La cerveza. ¡Hey! ¡Tengo el lance! ¡Pa' la cura! ¡Pa' lo curao! Tenemos láser que cura la depresión. La cerveza de noche y de día, ella me acompaña toda la mañana. Nunca dice basta, siempre lo que cabran para ir a comprar una cervecita para vacilar, para vacilar. Mira quién llegó, quién, yeah, yeah. Vieja Tecla. Puro swing, puro swing. Tenemos láser que cura la depresión. La cerveza. Tenemos láser que cura la depresión. Ponle bueno una cerveza, porque yo quiero tomar una cerveza heladita para pasar la caña. Ponle bueno una cerveza que está abierta la cantina. Solo quiero una cava, algo poco para pasar la caña. Una cava, ¿no? Porque para pasar la caña.